Estos son los originales. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo hecho? Feliz tarde. ¿Cómo vamos? Bien, con un pequeño problema técnico que Orlando me garantiza que va a solucionar. Yo no le creo nada porque me garantizan que yo estoy equivocado, pero no, yo tengo la razón. ¿Qué más, Nicolás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Hombre, muy bien, muy buenas notas. Espero poderlas compartir con ustedes. Bueno, excelente, me parece buenísimo. ¿Qué más de vainas? No, así que le cuento así como... Pero acá viendo llover, Jaime, tal este día. Duro. Pero me parece eso, es que eso es lo de hoy. Todo el día ha llovido. No ha parado un segundo. La lluvia trae amor, trae alegrías, trae paz, creo. Ah, tranquilo, hombre. Y es buena para el planeta, y eso sí no lo podemos negar. Ah, sí, es necesaria. Pues hombre, que no le echen ahora la culpa al hombre de que llueve, ¿no? No, tranquilo. También. Pero deje. ¿Cómo va mi situación climática, Nico? ¿Pensándola? Espere que no me he sentado a echarle cabeza, pero yo creo que ya mañana le tengo el copy de eso. Pero mira, hablando de eso de las lluvias, me hiciste acordar, Jaime, es una nota que tenía hace días y nunca la di, que en China sí están haciendo llover. Ellos, deliberadamente, ellos bombardean nubes con unos gases especiales para que las nubes se condensen más rápido y llueva. Exacto. Pues porque ha habido unas sequías tremendas, entonces sí, allá sí hacen llover. Lo de Pakistán tienen sí unos, sigue mal. Unos personajes que se llaman cazanubes. Sí, están exacto. Buscando siempre buenísimo. Nubes para dispararles los gases. Hola. Estoy aquí cuadrando. Bueno. ¿Está bien o no, Orlando? Sí, mejor. Pues, me parece que Orlando no me contesta porque necesito estar en el 9A, pero ahí me prometen que eso está más actualizado y no, frito, as always. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, hombre, el tema del día en los originales es el siguiente. ¿Cuál es el mejor o peor revuelto de comida que haces y te encanta? Qué rico. Bueno, vamos a dejar que los oyentes hablen mucho. Y después, de pronto, les doy paso a ustedes para un solo revoltijo. Bueno. Si les parece. Bueno. Estoy sin teléfono también, ¿no? Es que no sé. Pero bueno, aquí... Ah, no, se te ha arreglado. No, se arregló y hoy se volvió a dañar. Entonces es un problema grandísimo. Porque, no sé. Vuelvo y cuento la historia de un hombre que tiene un plan al que pertenecen muchos. Y que el único que le falla es al hombre y que el hombre... Debería en un tiempo prudente, como dice el dicho, si yo no duermo, nadie duerme. Nadie duerme, sí. Que era un amigo mío que lo mandaron para el ejército. Sí. No era en mi época amigo, era amigo de un amigo, otro amigo que lo conocí por él. Y a las 4 de la mañana, apenas lo levantaban, llamaba al amigo a despertar. Qué malo. Y le decía, si yo no duermo, nadie tampoco duerme. Egoísta. Muy justo, y le tiraba esa llamada no todos los días porque el hombre no le contestaría. Como cuando le digo, Nicolás, ¿le puedo comentar un problema que tengo terrible? Eso es de vez en cuando, y él, ¿qué pasa? Y es cualquier estupidez. Sí, el otro exacto. Pedía teléfonos prestados para que no le siguieran la pista. No, nada. De verdad. Le decía al amigo, préstame su teléfono que va a amargar a este. Y el otro recibía llamadas, pero no a las 4, de pronto 5:15. Pero yo se la podría contestar y cuelgo y me vuelvo a dormir. Tranquilamente. Es que tú eres especial, pero hay gente que no es tan especial. Exacto. No, yo ahí quedo ya de pie. Te dañan. Por lo menos queda una hora usted ahí como pensando. Sí, no. Ahí ya me dañan a mí como cualquier tipo de... Sí. Uy, pero perfectamente. No, yo sí. Bueno, se vean que en este año no ha habido ningún huracán importante. No le han dado nombre a ningún huracán. Pues gracias no a me Dios. Digas. Atlántico. Ya vienen varios, ¿sí? Pero no aparecen. Ya no sabía eso. Ya acabo de leer que es ahí la primera tormenta tropical que tiene nombre hoy. ¿Cómo se llama? La cosa de los huracanes comienza en julio. Uh-huh. Ya pasó agosto. Uy, estamos en septiembre y nada. Y se acaba en noviembre, a comienzos de noviembre, por lo cual ha sido muy buena la temporada. Pero que no le echen la culpa al hombre. No, exacto. O los huracanes son necesarios para matar siempre no, a la gente de Haití. ¿Para qué se necesita un huracán? Para nada. Siempre terminan en Haití matando a 100,000, ¿no? Siempre van a Haití. Sí, eso es increíble. Nunca llegan a Pearl Harbor, Florida. Nunca entran a Central Park en Nueva York, jamás. No, jamás. Uno nunca ve un huracán en... Nunca llegan a West Palm Beach, en la Florida. Lo máximo fue Homestead. Uy, mataron a todo el mundo. Sí. Pero el barrio, pobre. No se le olvide que el huracán sabe que no se mete. Sí, o sea, sabe que mico, tiene que... El mico sabe a qué palo se trepa. Tiene que socializar como los nuevos gobiernos de América Latina. Sí. Pero en este caso, que paguen los pobres, no que paguen los ricos. Exacto. Una gran diferencia en todo eso. Tremendo. El huracán no conoce clases sociales o desconoce las clases altas. Ok, sí. ¿Alguna vez ha visto un terremoto en París? No hay eso. No. ¿Por qué debe haber eso? Sí, es rarísimo, ¿no? Siempre sí, es en Haití. En Haití. Son selectivos. Sí, ellos nunca, o sea, es una cosa muy curiosa. Bangladesh. Ah, eso sí, encanta. Tifones, inundaciones, todo lo que usted tifones, quiera lo va para allá. Todo llega a Bangladesh. Sri Lanka también, muy apetecido. También, sí. Filipinas, ¿se acuerda que también hemos hablado mucho? No, Filipinas es cada 15 días. Cada 6 meses un tifón. No, esa vaina es terrible. Están acostumbrados a que se mueran de a 3.000, pero nadie dice nada. Exacto, no, es tenaz. Es, siempre Filipinas cae ahí. Cartagena, ¿cómo va a llegar un huracán? No, no hay manera. No, miran esas casas de García Márquez y todas esas cosas todas coloniales y siguen derecho. Pero si pueden, le caen por allá a Maicao, Riohacha, una vaina así bien rara. No, hombre, ¿no? Tranquilo. Quibdó es que no la logran, les toca pasar el huracán por el canal Panamá y dar la vuelta y ahí se enredan. Ahí todo. Se envainan. Tema del día está muy bueno. Sí. Vamos a comenzar con el tema del día. Espero a ver si tengo esa vaina, si no, toca delegar. No, el problema mío es de llamadas. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el mejor o peor revuelto de comida que haces y te encanta? Este, por ejemplo, no es un revuelto de comida, por lo cual solicito a los oyentes que hagan unos revueltos originales. Uh-huh. Arroz, carne molida, frijoles y hogao. Eso es normal. No, o sea, si no tiene nada de extraño. 0.0. Sí. 0.1, porque escribió. Soy un tipo simple. Lo único que pido es dulce con dulce y salado con salado. Mientras esto se respete, el revuelto saldrá bueno. No, el dulcecito en un revuelto salado. Uy, chévere. Me encanta. En muy bueno, pocos casos. El pensamiento de Mr. Brightside. ¿Cuál es su nota, Nicolás, en este tema? Le vamos a poner un 5-4. Yo soy muy de esa política. Es que a ti no. Sí, a mí también me gusta. Ah, no te gusta. No, si no soy de mezclar sal con dulce, salvo qué creo rico, que en una, sí. En una combinación sí me gusta. O sea, por ejemplo. Una sola. ¿Cuál? Chitos con chocolatina Jet. Kelly, yo hacía tricitos con nucita. Sigamos. Don Juan Atómico. Salchichón bueno. Cervecero con bocadillo beleño. No, pero ¿quién se come eso? O sea, el, pues es que esa es una mezcla raro. Atómica. El magma de las aguerieras, no lo quiero nota, imaginar. Nota, Nico. 0-1, no creo que sea posible. Pero si él dice 5-8. Bueno, sí. Palpitas de limón y pimienta con canela en polvo. Nunca le he probado. Mire, nunca. Pero no suena muy mal. ¿Suena no suena bien? Tan mal, porque no, canela. No suena mal. Nota, canela Nico, chévere. Por favor. Rico. Sí, vamos a ponerle un 0-1. ¿Y qué más? Jugo de ñame con mostaza. ¿Qué? No, eso sí es mentira. Sí, dejen de inventar, hombre. No le creo. Sí, me parece el peor tweet de todos. 5-8. Uy, no. Ligia, jugo de guayaba en agua con tajadas fritas de plátano bien maduras. O sea, ese casao. Nota, Nico. Un poco raro, 5-4. Un poco raro, pero creíble. Sí, ese me lo creo. Me encanta comer todo con arroz, inclusive la pizza y la hamburguesa. Uy, ¡ay, no! Qué bueno! Oh, nota. De los míos, 5-8. Yo me pongo una hamburguesa y un plato de arroz blanco al lado. Uy, no. Perfectamente. Bueno, vamos a... En un restaurante latino en Raleigh, Carolina del Norte, llamado Mi Tierra, de postre tenían tajadas con helado y caramelo, plátano con helado y caramelo. Se me volvió un vicio. Paso. No tan Nico. Pero creo que 5-4, pues le gusta a él, pero no, yo paso, es que el plátano no, no está horrible. Bueno, pero vamos a intentar, es como... No, por eso le puse 5-4. Creer la originalidad de los sí, oyentes. No se pongan a inventar, pues, que... Exacto, y lo otro es que si a nosotros... Que con miel me sabe, no, pues, vámonos si serios. No nos gusta, pues, hermano, hay que aceptar el gusto de todo el mundo. Ah, no, obvio, pues, cada que, pues, para eso son los gustos, de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a empezar con una canción que, bueno, fue el primer sencillo del nuevo álbum de Beyoncé, el disco Renaissance. Esto se llama Break My Soul. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Gulsen. ¿Ubican ese nombre, Gulsen? De, claro, provincia cerca a Wien. ¿Y dónde queda Wien? En Austria. Corrijan a Nico, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Gulsen es una diva del pop turco. Ah, no tenía ni idea. Que ingresó la semana pasada en una cárcel de mujeres de Estambul por una broma que hizo en el escenario hace casi 4 meses. Esta fue sacada de contexto con ánimo provocador, según la cantante, que aclaraba que estaba bromeando sobre el propio teclista del grupo cuando exclamó ante las risas del público que ese es un pervertido. Claro, como estudió para imán, la difusión en las redes de un clip de unos pocos segundos en aquella actuación causó revuelo en los medios conservadores y progubernamentales, justificando la apertura de una investigación de la fiscal general de Turquía. La cantante fue detenida el jueves en su casa del barrio Besiktas. Y es atractiva. Y tras declarar, ingresó en prisión preventiva acusada de incitación a la discordia. La sensual cantante ha tenido que explicar que durante el concierto llamó a la orquesta a que la llevara en hombros hasta el público. Cuando uno de los músicos replicó que el teclista lo haría encantado, ella continuó diciendo: claro, como estudió en un imán, Atip ha salido pervertido. Cabe aclarar que en Turquía, el alumno por autonomacia de Imam Hatip, que es un instituto religioso, es el presidente Erdogan. Ay. Y dijo, ¿qué pasó ahí? Si yo estudié ahí, de ahí que el corte de voz difundido provocativamente fuera de contexto sea una bomba para el electorado de su partido. La propia cantante ha cuestionado al momento y la intención de su difusión con ánimo provocador. Gulsen es una cantante atractiva de una dilatada carrera. Tiene 46 años, pero sale muy provocativa en escena. Indumentaria de alto voltaje erótico, unos videos y unas letras muy picantes. Le recomiendo, pues no la voy a pasar, pero que se que busquen un vean poquito. El video Bangir Bangir que grabó en La Habana Vieja en Cuba. Hombre, qué bueno. Pues esta escandalosa censura la pueden ver en sus casas los oyentes. Sí, claro. Con el video de la canción Bangir Bangir. Si mi padre fuera el director de este programa, ¿qué diría? Estaríamos oyendo un sinfín de la canción Bangir Bangir Bangir Bangir de Gulsen. ¿Por qué se ríe, hermano? No, porque me acuerdo de la programación que usted nos ha contado. Ah, sí. Claro. Entonces él traía los 10 primeros lugares en Turquía y había que ponerlos cada hora. No. Como éxitos, y eran unos bodrios. Unos huesos. Aunque esto es pop turco nuevo, yo creo. Pero la chica estaba ya un poco pasada de años. Me parece que es importante, bodrio. Es la Madonna de Estambul. Gulsen. Gulsen. Todo buscarla. Me la metieron a la cárcel. Yo no sé cuánto tiempo la van a pegar, pero. Y allá la cárcel no es así, casa pues por sí, cárcel colombiana, no. Allá Night es. Expreso, no, es expreso de medianoche. Expreso de medianoche. Expreso de medianoche. Con recuerdo esa película. Le comen a uno la lengua a un preso si uno se descuida. Sí. Es muy delicado. Es muy delicado. Qué buena película. Y los guardias, generalmente el director de la prisión lo viola a uno de una manera no poco convencional, ¿no? Sí. De hecho, es terrible. Expreso en Medianoche fue una historia real. Claro. Y muy buena. Muy buena. Muy buena película. Oiga, Gulsen, bueno, me toca oírla. Les recomiendo escuchar a Gulsen y el tema Bangir, Bangir. El video está en, grabado en Cuba. Bueno, está parece muy... que es muy provocativo. Hay que verlo, Banjir, Banjir. Banjir, Banjir. Banjir, Banjir, pero es que hay que ver el video. Nosotros no vemos... Oír la canción no es lo que lo hace bueno, sino verla. Ver el video, exacto. Claro, pero si nosotros ya hoy en día tenemos en la estación un mecanismo para que lo que hablamos también tenga video, sí, y que se pongan los medios que ponemos en video, sería, sí, buenísimo. Ah, porque imagínese. Eso no va a pasar por ahora. Bueno, tranquilo. Es el primer arepaso de hoy, para que si quieren, comiencen a prepararse en profundidad. Okay. Okay. No me importa que está abandonen bien el programa. Yo lo puedo mantener solo. Bueno, okay, tranquilo. Pero si quieren ya prepararse duro, es el primer arepaso de septiembre. Estoy seguro que Nicolás... Yo siempre arranco un lento. Ya viene preparado. Claro, ceros. Claro, estamos en ceros todos otra vez. Todos somos iguales hoy. Exacto, estamos en ceros ni otra vez. Ni Elena está arriba, ni María Juliana, ni yo. Exacto, pero aprovechen, no, aprovechen hoy, porque en una semana estarán en las mismas de siempre. Sí, es probable. Sí, la es probable. Primera semana yo arranco muy, no, pero muy, no, muy lento. No nos digas eso. No, es que por eso les digo, si quieren prepararse, voy a borrar inclusive acá, se pueden retirar a las oficinas donde Orlando trabaja, uh-huh, y se sientan a investigar cada una con un computador. Ah, bueno, y aquí nos vemos. Nicolás sí quiere ir también, pero no creo que le interese eso. No, la verdad, pues. Porque es que ya lo tienen fresco en su cabeza. Lo tengo en la cabeza. Las 5 y 50. Si quieren, lo dejo para las 7 y 50 y se preparan 2 horas 40. Listo. Y no pasa nada. Yo lo hago de último. No, llegamos y ya tenemos menos 4 claro, cada una. No, no hay problema. Yo no hago arepasos hasta que vuelvan, pero que se preparen a profundidad. Orlando, también puedes prepararte, ¿no? Y abandonar la producción. Ver un documental, no hay alguna ningún cosita. Problema. Es que, uno, mire, no, como tres, Bel. No, pueden ver todo. Todo lo que quieran. O sea, tener todas las pistas necesarias para hacerlo. Pues una sola pregunta. Bueno. Y de ahí 20 segundos. En agradecimiento a nuestros colegas de Amazon Prime, que siempre están con nosotros. Emilio, música, por favor. Listo, vamos ahora con un tema del primer álbum de The Alan Parsons Project. Les voy a dar un dato curioso. The Alan Parsons Project al comienzo no era una banda, era simplemente un proyecto de un disco, que era un disco basado en la obra de Edgar Allan Poe. Y lo nombraron The Alan Parsons Project porque pues ahí estaba metido Alan Parsons, que ya era famoso como productor e ingeniero y tenía mucha importancia en la industria musical en los 70. Pero bueno, decidieron que eso iba a ser, que después eso daría para más álbumes y se volvieron una banda de estudio. Y vamos con una canción de ese primer disco. El disco se llama Tales of Mystery and Imagination. La canción es basada en el poema más famoso de Edgar Allan Poe y esto se llama The Raven. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Ahí me volvió a escribir el señor Kung Fong. ¿Qué le dijo? Del restaurante chino. Es que se me ha olvidado Changhua, que Kung Fong era actor. Él le hizo el papel de Ching Hong en Hawái 5-0. ¿Se acuerdan de Kung Fong? Como... Claro. Exacto. Y me dijo que él estaba muy molesto por lo de Sichuan, que él no aceptaba que a su pueblo Chichuan le quitaran el nombre. Que lo pronunciaron mal. Sichuan. Yo le dije, pero necesito una traducción. Me dijo, no, ahí pregúntele a otro, a mí no me moleste más. Quería decir que el tipo se retiró, o sea que ya no pueden contar con su asesoría de idioma. Ah. Bueno, pero aquí tenemos a nuestro vecino, a Changhua, que se nos ayuda. No, Changhua es un bacán. Changhua, sí. Charifa mira a su madre con gesto serio. Tiene 10 años. Nunca ha pisado la escuela. El chal rojo hace que sobresalga su tez morena y sus ojos redondos. Ojos bonitos de mirada triste, vacía. ¿Cómo vamos, María Juliana? Bien. Hasta ahora normal. También podría ser originalitos, pero no. Lo dejé en milenarios porque esta noticia viene de muy lejos. De Afganistán. Mamá, con su mirada triste. ¿Por qué me has hecho esto? Es la única frase que sale de su boca. Su madre, Rukia, llora desconsolada con un bebé en brazos. Sharifa es la mayor de 6 hermanos. Tiene 10 años y acaba de ser vendida a un pariente por 1.500 euros a cambio. Nada. El dinero ya se lo han gastado porque la familia lo necesitaba para pagar el tratamiento médico del padre de ella, que es un chofer de camiones, que sufrió un accidente y se debate hoy entre la vida y la muerte en un hospital de Pakistán. Ahora el comprador reclama a la pequeña, a quien quiere casarla con su hijo de 15 años. Dice, están perfectas, de 10 y muchacho de 15. Lamento que no me quede dinero para veneno y así poder suicidarme. No puedo vivir con esta pena y con mis hijos muertos de hambre no puedo más. Se desespera la mamá, Rukia. ¿Cómo vamos, María Julia? Ay, no, horrible. Qué historia tan trágica. Es que mis notas son trabajadas. Son trágicas. No, hay unas divertidas. Allí donde termina Kabul y comienza la montaña, hay un mar de casas de adobe levantado en los últimos 9 años por 800 familias desplazadas de Kandahar. Llegaron a la capital huyendo de los combates entre las fuerzas y los talibanes, y con el paso de los años este campo se ha convertido en su casa. No tienen agua ni electricidad. El hedor es insoportable en las arterias principales en las que confluyen los desagües, y un ejército de niños semidesnudos juega entre piedras. Como pobres entre los pobres, quienes tras la llegada de los talibanes han pasado a ser miserables porque han perdido las pocas ayudas que llegaban internacionales. La familia de Sharifa comparte con otras 3 familias. Se enciende un fuego cada 3 días para hacer arroz. El resto de la dieta es muy simple. Pan seco, que es normalmente lo que se da a los animales en Afganistán, porque se puede comprar 1 kilo por 30 centavos de dólar. Antes teníamos trabajos temporales y había organismos internacionales que nos ayudaban. UNICEF hizo los pozos, traer algo de comida y ropa, pero todo terminó. Los talibanes no solo no ayudan, sino que piden a las organizaciones que tampoco lo hagan con el objetivo. Are you looking for a rewarding new career? The New Jersey courts are hiring. Make a difference doing work that matters. With competitive salaries, pension, benefits, on-the-job training, partial remote work, and paid holidays. Apply now at njcourts.gov/careers. Are you looking for a rewarding new career? The New Jersey courts are hiring. Make a difference doing work that matters. With competitive salaries, pension, benefits, on-the-job training, partial remote work, and paid holidays. Apply now at njcourts.gov/careers. Motivo de que regresemos a Kandahar. No nos quieren en Kabul. Lamenta Malek Al-Adad, el director de este campo, en el que se ha disparado la venta de niñas para matrimonios debido a la miseria extrema. El titular dice, el matrimonio forzado infantil es una práctica milenaria en Afganistán que se multiplica por los problemas económicos con la llegada de los talibanes. Niñas afganas a la venta para que una familia pueda comer. Yo no sé. Una tragedia absoluta. Si alguien tiene una nota milenaria de este tamaño, que se enfrente. Yo tengo una nota milenaria. Hágale, vamos a ver cómo le va. Y es también de Afganistán, mire usted. ¡Qué bueno! Y comienza así, con la frase de Laja, que es la protagonista de esta noticia. Estas pueden ser mis últimas palabras. Me matará, pero es mejor morir una vez que morir cada vez. Esto ocurrió después de que ella denunciara ante las autoridades afganas haber sido detenida ilegalmente y violada por el exportavoz del Ministerio del Interior talibán, que se llama Said Kosti. Bueno, pues cuando la mujer fue a denunciar, dijeron, qué pena, pero yo creo que usted está equivocada. No, pero si este señor me violó, me encerró, yo les pedí que me ayudaran. Esta fue arrestada por difamación y se espera, porque ese fue un poco el veredicto, que nadie puede dañar el nombre de los mujahidines ni difamar al Emirato Islámico de Afganistán y los 20 años de la Santa Yihad. Dicen que la condena para esta mujer va a ser muy cercana, casi que a perpetuidad. Uy, no, pobrecita. Es que es un problema milenario. No sé cómo explicar. Nicolás, usted podría dar unas matices de la, ¿no?, milenariedad de un son país. Son milenarios, son países que aparte que hacen 6.000 años antes de Cristo. Y hacen leyes. Caminaban en sandalias. Claro, y leyes que además hacen parte de esa tradición, ¿no? Digamos que la tradición es ley, si se quiere. Pues yo les recomiendo a las niñas del programa que traten de no ir a vivir a Kabul. Es mi única... Sí, bajo ninguna circunstancia. Y no es tan buena idea. Y sobre todo con esas ombligueras que vas a la emisora. No, hombre, te recomiendo que no vayas porque te matan a piedra, ¿no? No se me pasa por la cabeza en ningún momento. Por blasfemar el Corán. Ojo, ¿no? Sí, eso es complicado. Bueno, les llevo dos notas de alto rigor milenario, ¿no? Bien. Sí, la de Turquía no fue cualquier cosa. Sí, la de Turquía estuvo la de Bagir Bagir. Bagim Bagir. Bagim Bagim. Sí. No, y todas hoy van a ser altísimas, si me lo permiten. La de Gulsen. Vamos con el tema del día, Nicolás. Sí, ¿cuál es Sigamos con los revueltos. Sí, ¿cuál es el mejor o peor revuelto de comida que haces y te encanta? Me gusta el sándwich de helado, el que es cuadrado y viene con galletas a los lados. ¡Ay, la lo galleta! Abro sí. por la mitad y le meto rodajas de jalapeño fresco y un 3 de juguito que trae. Se parece al matrimonio, arranca dulce y luego pica y pica. Eso sí, en la salida, el Ortiz se irrita. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? O sea, hasta que se lo comí estaba bien. O sea, no, Tanico. Hombre, 5-8. Bueno, me ha ido gustando la combinación de ponqué de chocolate al que vendían en el colegio con papas de paquete. Uy, yo las amo con pollo, no. La torta de chocolate aún se consigue ahí en el Restrepo. La preparan con huevos de segunda. Sí. Y queda deliciosa, Jaime. ¡Rico! Uy, es que un huevo de segunda es tremendo. Uy. ¿Qué? O sea, si los huevos de segunda, esos son huevos así? Que... ¿Los ¿De huevos segunda? Que no, los huevos de segunda son los que flotan en el agua. Los que ya están como viejos. Los que ya están, pues flotan, ya están a punto están de dañarse. Pero como no, sí, ya están, o sea, dañaditos. Están dañados. Pero están los, a punto, los abre punto, uno punto, y huelen punto. Un poco profundo. Sí, el olor ya es un poquito penetrante. Pero como eso. Así sí. Se te va a romper un huevo en el carro, te toca botar el carro un barranco. Sí. O sea, no hay. Alberto. Un producto. Fresco Royal con pan. Bueno. Mac, normal. Mi esposa Carentina les manda un saludo y beso a los dos granjeritos. Que la saluden, Carentina, hola, ¿cómo estás? Saludos. Es de la legión de Nico, admiradora tuya de toda la vida, Jaime. El mejor revuelto que ella siempre hace es echarle arroz a la sopa. Que es muy bueno, además. Pero sí, no depende. Es revuelto, sí, es rico. Arrocito con sopa. Pero es rico, pero fíjese que el tema es el mejor o peor revuelto de comida. Sí, ese es un gran cualquiera. Revuelto. Uh-huh. Me gustan los mocos a primera hora del día. ¿Cómo? Bien salados y acompañados con crema de dientes. Ya. No, el por favor, trucha. Cero a ese personaje. No, Nico. Uy, nota, qué Nico. Olor a mentolatum. 5-9. No, Nicolás. No. Yo sí, trago de todo a deshoras. Todo lo revuelvo y mi esposa me critica. Jaime, yo en mi defensa le digo. You. Tengo ganas de. Pero un minuto, ya pasamos eso. ¿Por qué se quedan pensando? Ah, pensé que eras tengo tú. Tengo ganas. Sí, ¿yo qué? Canario es. Ay, ay, ay, ok. Tengo ganas de comer cosas saludables, o sea, chorizo, perro caliente, empanada como esas de lechuga y verduras. Bueno, no más, 0-1, es que escribió muy mal todo. Chocolate caliente con muchísimo pan, si es cascarita mejor aún. Notan. Claro, migado, rico y quesito. 0-1, es que no soy de hacer sopitas, me parece muy desagradable. Buena tarde para todos, no es del tema del día, pero por cada correccional que le pongan a algún integrante merecen un menos uno, Jaime. Eso le pondría picante al arepazo. No, no, no, es porque, no es por perjudicar a mi foco, Nico. Solo es para que no gane por mucho. Saludos a todos. Son los mejores, Fernando Quijano. Hombre, muchas gracias, Fernando. 5-4. Generalmente mi desayuno es huevo perico y chocorramo. Sí. Me los bajo con tetero, agua de panela más claro, leche. Claro, tetero famoso. 5-4. Sí. Eso es muy rolo, ¿no? Chino Cali. ¿Qué dice Chino Cali? Último que leo. Cuando la vecina de su casa de souvenir me trae calistricos. Calistricos. Debe ser, ¿no? Calostros. Sí. Le hago, calostro, lo hago con revueltico, sí, con uvas pasas, coco, maní. Sirve bien calientico y acompaña con bocadillo. Bueno, hombre, qué bocata. 0-1. Es que es paja. Sí, es carreta. Chitos con leche condensada. Buñuelos con ají y guayaba verde. No Chitos son... con arequipe, bocadillo Uf. Con queso y acompañado con yogur. Le pongo salsa de tomate y limón a la sopa de pasta. Mire, buenos casados, ese me suena rico, 5-8. Está bien esta chica. Me suena muy bien. Y René Piamonte, frutiño con alcohol. Ah, este es ídolo. Él sí sabe. Este es ídolo, ídolo. Claro. Bueno. Chamberlain. Emilio, tuti, hermano. Sí. Un poquitico de música antes del primer arepaso que dura 20 segundos. Listo, además. Vamos con Lenny Kravitz y un cover. Una canción que originalmente fue grabada por la banda canadiense The Guess Who en 1970. Lenny hizo esta versión en el 99, American Woman. Bueno, ya tengo el dato exacto de lo que costó la serie de 8 capítulos de El Señor de los Anillos. Que pues se estrena, si no estoy mal, mañana, ¿no? Es 2 de septiembre. Uh-huh. Mañana. La serie de Lord of the Rings, The Rings of Power. Pues esta serie ya está confirmado que los derechos que le pagaron a la familia de el creador J.R.R. Tolkien fue de $250 millones. Lo sí. hizo directamente Jeff sí, Bezos. Correcto, correcto. Pero el precio de la serie ya fue corregido y le aclararon a al público que no fue los 700 millones de que hablamos. La serie costó, ¿no? Será la serie más costosa que se haya hecho en la historia de televisión, $405 millones. Declaraciones que hizo en su propio periódico, The Washington Post, Jeff Bezos. Okay. Power es power. O power is power. Bueno, ahora, tranquilo, hombre. Estoy hablando un inglés un poco torpe. Bueno. Okay. 465, 8 episodios. Eso equivale a más o menos $60 millones por episodio. Única pregunta, hay 20 segundos. Yo le recomiendo a Orlando que pilas con Mónica y María. No, pero tuvieron tiempo de estudiar, hombre. No, pero es que acuérdese que Orlando tiene que estar encima de esas manos, que las pongan en el... y que se quiten los audífonos, que hagan el concurso sin audífonos. Ahí les soplan. No, si quieren nos vamos. Pues yo no he dicho eso, no he dicho eso. O sea, yo no dije eso. No, si nos quitamos los audífonos nos desconectamos de ti y de todos. No, pero para contestar nomás y mandar el mensaje. Bueno, pero debería ser la ley para todos, que se lo quite. Bueno, Nico también, pero es que Nico no tiene ningún problema. Sí, Nico, ¿por qué no se hace cerca a Orlando? O se va sin computador y se para al lado de Orlando y se queda ahí fresco. Ah, bueno, eso me encanta. Bueno. ¿No le gusta, Nico? Sí, no tendría problema, la verdad. Es que no. Exacto, pásese al lado y dice que tiene computador. Ahí está al lado. ¿Está Orlando al lado? Ahí, eso, Nick, ahí. Ah, claro, pero si Orlando está al lado de él, entonces las otras dos. No, es que las otras dos estamos al otro lado. ¿Solas? No, al otro lado. Bueno, la pregunta es, y Emilio seguramente va a contestar y no hay ningún misterio, ¿hace cuántos años se hizo la primera parte en cine del Señor de los Anillos? No tengo ni idea. Música. 20 segundos. Orlando, por favor, encima, hermano, de todos. Patrulle. Quedan 10 segundos. ¿Hace cuántos años? No, ¿en qué año? ¿Hace cuántos años? Ah, vale. No tengo problema. Pero pues... Eso era un menos dos. ¿No? ¿Sí? Nicolás, hace 25 años. No voy a castigar por eso, eso no es menos dos. Y pido el favor es que me contesten, porque yo para restar ahorita es muy berraco. Emilio, 21 años. Mónica Martínez, 21 años. Orlando, 24 años. Y María Juliana Correa, 16 años. Peluqueamos por arriba y por abajo, menos uno a Nicolás y a María Juliana. Es que yo empiezo lento. En lo los orígenes. Nadie te está preguntando nada, Nico. No, es que me estoy hablando a mí. No te metas en mis conversaciones. Intentaré no ser. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, y Chapoy más uno, simbólico para Emilio y Mónica, Chapoy más uno. Yo le digo a Orlando que mire, pero él no mira. Él mira, está al lado, está al lado. No, es cuestión de restar del 2001 al 2022, pues de eso. Que son muy, muy de vez en cuando. ¿Cuál es eso que uno mira en el computador y le dice? No, no. Emilio, recuérdame el nombre en inglés de esa película. La primera película era The Fellowship of the Ring. Exactamente. La segunda, Two Towers. Y la tercera, The Return of the King. Que se ganó 11 premios Oscar. Sí. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Nicolás y yo tenemos menos un punto. Orlando están ceros y Mónica dos puntos. Perfecto, Nico. Menos uno y Mónica dos. Despegamos. Y esos ruiditos cuando el gato no está. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Música, Emilio, mientras la gente pasa sus compromisos. Listo, vamos a continuar ahora con esto. Un tema del año 77 por una banda australiana, la Little River Band, con esto que se llama Happy Anniversary. En los originales, la nota tecnológica. Hay bastantes notas de esto por estos días, pero esta es la primera. Y llega desde Israel. El producto es tecnológicamente muy desarrollado y se llama Paxlovid. ¿Alguien ha tomado Paxlovid? No. No. ¿Qué es? Deberían tomarlo. ¿Por qué? ¿De para qué sirve? Sirve para el COVID, son pastillas. Ah, ¿cómo se llama, perdón? De Pfizer. Paxlovid. Ok. Reduce las hospitalizaciones y las muertes en pacientes, sobre todo la gente de Omicron. Pero encontraron algo muy delicado. El nuevo estudio sugerir no es confirmar, pero sugieren en alto grado de probabilidad que no sirve para personas menores de 64 años. Es decir, que en el caso de toda la mesa de trabajo sirve para mí y para Orlando Rivera. Para nadie más. Creo que para Orlando no más. Para Orlando tampoco. Creo que para Orlando no más. ¿Será que Orlando es...? Creo que es el único al que le sirven, la verdad. Sí, él tiene 64, 67, es que no me acuerdo la edad. Es que come años en forma, ¿oyó? ¿Quién? ¿Se acuerda que le dije a usted la gente que no cana? La piel morena. Está más canoso. Orlando está más canoso que... Está más canoso que Anderson Cooper. Sí, está canoso, es verdad. No, y la piel... Parece un oso polar. La tez del color de Orly no se arruga, ¿no? Es como resistente. Pero ¿por qué tienes que ser tan racista hoy? Pero es que racista. Estoy diciendo al revés. Estás diciéndole que es negro. Que es una, pues sí, y acaso le toca. No es negro, es bronceado. No, es un poco trigueño. Trigueño alto. Bueno, no sé si un poco, sí. Sí, no, trigueño alto. O sea, estás diciendo que canelita, es negro, Orlando. Canelita Hollywood. No soy trigueña. Vamos a preguntarle a Orlando. Vamos a preguntarle a Orlando qué opina. El horno era 250 y lo pusieron a 400. Orlando, ¿cuál es su opinión del juicio de Mónica ante tu test? Oscura, pero bronceada para mí. Nada, no, sí. Soy testrigueña. Eso. Un lío. Yo como salgo con los perritos mucho, tengo que sacarlos y en los fines de semana con días soleados. Pero hable duro que no se le oye nada, hermano. No cuido nada, no me aplico, no soy de vanidades de aplicarme. Oye, pero eso sí es bueno que lo hagas en serio. Pero aclaremos, ¿tú eres bronceado o tú eres de color negro? No, soy de testrigueña. Y si fuera negro, chévere. Uy, chévere, son, porque son esa raza es berraquita. Ojalá tuviéramos la misma capacidad que ellos de esa raza, esa fortaleza. Pero yo... Es verdad. Chévere, me gusta. Y me gusta mi color, mi tez, es chévere. A mí también. Gusta. Bueno, Orlando, yo solamente quería, pero veo que estás muy satisfecho con los comentarios de Mónica. Por lo cual está perfecto. La nota tecnológica, María Juliana. Pues hablemos un poco de Truth Social, esta red social que ha sido tan polémica, la que lanzó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justamente para anteponerse un poco a los vetos de Twitter. Pues viola las normas de Play Store para la moderación de contenido, por lo que Google aún no ha aprobado la aplicación para Android. Es decir, desde principios del mes de agosto se podía como preordenar para descargarla apenas estuviera disponible, pero ya Android ha dicho que no se puede porque justamente moderar el contenido generado por los usuarios es una de las condiciones de ellos para cualquier aplicación que esté en esta tienda, y justamente eso es lo que no quiere Donald Trump en su aplicación. En la aplicación justamente lo que quiere es no moderar nada, que todo el mundo pueda publicar todo lo que quiere. Esto va en contra de las políticas de Google, por lo que no va a poder estar disponible en su tienda de aplicaciones. Gracias, María Juli. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Cuál es el mejor o peor revuelto de comida que haces y te encanta? El canario traga a todas horas, lo revuelvo y a mi esposa me critica. Yo en mi defensa le digo que tengo ganas de comer cosas saludables como chorizo, perro y empanada. No como esas lechugas y verduras que usted me da, me hacen daño. No. Ella amenaza y dice, cuando esté viejo va a haber... No, Tani. No, toca cuidarse, 5-4. Huevo tibio con pimienta y salsa de tomate. Uy. Bueno. Alicia Garay. Uy, paso mal, yo también. Pero paso, 0-1. No, mentira, 5-4. Una vez no había quesito para la arepa, así que en reemplazo le echamos al chocolate mantequilla y sal al gusto. ¿Qué? Y listo. Puedes comerlo con arepita bien calentica o preferiblemente migada al chocolate para mejor sabor. No, Tanico. Oye, o sea... Yo creo que para el organismo eso no está bueno. Pero le echan mantequilla al chocolate, es la... Sí, como sí, para claro. Lo que entendí. Pero entonces, claro, le digo se que las arterias... ¿Sabe qué? ¿Qué fiesta en las arterias? ¿Qué fiesta circulatoria la que se da? Uf. Puede hacerlo un poquito más ordinario con margarina. Wow, sí, uy, no, que imagina eso. Lillen. Sí. Es increíble la cantidad de combinaciones con un salchichón. Ah, eso sí, se puede comer grande. Con limón, con bocadillo, con pan, con colombiana, sí, con huevos revueltos y todas las delicias. Si no me cree, pregúntele a cualquier trabajador de la construcción. Es cierto, 5-4. Picada con cumis a las 4 de la mañana. Con la fémina saliendo de rumbear, el colon queda a punto nieve, hermanito. A ver. Cucho. Hombre, ¿qué dice Cucho? Cualquier comida que lleve ensalada de remolacha. Que es muy buena. Eso de tinturar los tronquitos no es lo mío, nota. No. Dale 5-8. No. El bocadillo beleño con salchichón, exquisitez pura, y la sardina con pan, oh, manjar deliciosa, Dios. De acuerdo. Y listo. No, claro, es que el The Rings of Power se estrena es hoy. Yo lo tenía leído que era hoy, es hoy a las 8 de la noche. Pues ya lo había leído, pero no sé por qué dicen que... Are you looking for a rewarding new career? The New Jersey courts are hiring. Make a difference doing work that matters. With competitive salaries, pension, benefits, on-the-job training, partial remote work, and paid holidays. Apply now at njcourts.gov/careers. No sé. Hay que confirmar esa información porque... Sí, no lo sé. Hoy a las 8, ¿sí? dice Diego Prada. Le copia a María Juliana Correa y a los originales de Rings of Power. Se estrena esta noche a las 8 p.m. en Colombia. Ajá, bueno, gracias. Buenas tardes. El mejor café con arequipe y leche condensada acompañada con almojábana es recomendado. Y el peor ni les cuento. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Les cuento. Mezclo leche con galletas saltinas, mantequilla, canela, azúcar... Se llama macana y es un alimento de Salamina Caldas. Miren, no sabía, buenísimo. 5-4, se suena bien, sí. Pues el revuelto de chocolate con pan y queso, como en sopa, es una delicia. O como en sopa todas las mañanas. Frutinho con licor, no. René Piamonte Molina. Kilo René, hombre, 5-4. Ese es bueno, me gusta, es sencillo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar entonces ahora con... un artista que nació en Riverside, California en el 89. Él se llama Travis Mills y esta es una canción que él hizo junto a T.I. del año 2015, Young and Stupid. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues el primer homenaje hoy es a la señora, a la bella. Pongamos por favor los guapos. Ah. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que comecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, es que ayer estuvimos hablando del partido de Serena Williams. Yo me quedé viéndolo hasta el final. Y cuando nos fuimos, el primer set lo ganó muy luchado. Pero yo lo veía muy mal al comienzo porque ya empezó realmente muy mal. Pero después, en el segundo, que les dije que ya la tenían muy molida, le metieron un 6-2. Y me quedé viendo el tercero y no me pregunten qué pasó con esta chica joven. 14 años más joven que Serena. Y Serena le metió 6-2 y la acabó. Sí, la atendió. A la chica de Estonia, la señorita Anett Kontaveit. Me van a preguntar quién es la guapa. Por supuesto que está en su mejor momento, de una belleza simple. Sus facciones no son rudas. Su cuerpo es esbelto, escultural. La señorita Serena Williams. No, esa es la bella. Homenaje a esa belleza medieval, a ese churro que de verdad me dejó sin alientos. Y ya va a la tercera ronda. Vamos a ver cómo le va. En un día como hoy no pasó nada. Es que cuando les diga... ¿Por qué? La única persona que no es cantante que nació, según Orlando, es amiga mía. ¿Quién? La gran actriz de Telemundo. Trabajó conmigo mucho tiempo. ¿Quién? Es muy bella. Maritza Rodríguez. No me diga, hombre. Nació en el 75, cumplió 47 años y es un bombón. Ya se retiró de eso, ¿no? De la televisión. No lo sé. Sí. No lo sé, pero era muy... El otro día creo que leí una entrevista de ella o algo así. Claro, ella hizo Mascarada. ¿Pero por qué? Buena actriz. Mascarada, que era... No, perdón, la protagonista de Mascarada fue Juanita Costa. Ah, sí. Ah, bueno. Me da una pena con ustedes, pero es que la hizo Ges. No, pues ustedes saben. Usted sabrá. Ella, Maritza, estuvo en Panorama y... Pero ella no salió como Orlando en una época. Papito, ¿qué hubo? Orlando, papito. ¿En serio? Era linda, era linda. En un día como hoy nació Gloria Estefan, Gloria María Milagrosa Fajardo García, tal vez uno de los personajes más lagartos en la historia de la música del mundo, junto a su esposo, medalla de platino en lagartería, don Emilio Estefan. ¿Qué canción escogimos, Emilio? Pues, a mí prefiero la parte de boleros de ya esas cosas. A mí también. Miami Sound Machine, de hecho, me desespera. Ese disco de Mi Tierra me parece uno de los discos más lindos que se han hecho en música latina en los últimos 40 años. Y esta canción viene de ahí. Esto se llama Con los años que me quedan. Los años que me quedan, noticia de última hora. Pues es la lagartería, ya esos niveles de Emilio. Ya acaban de lanzar la Barbie de Gloria Estefan a sus 65 años. ¿Y entonces quién es quién, Emilio o qué? ¿Ah? No, Emilio Estefan, hermano, es que es muy lagarto. No, por eso. Y le quiero dedicar esto también a Gloria y ese reposo de la belleza. Es que la acabo de ver y está reposadita. Sí, ¿cómo se llama esa sección que es buena? La gente de buen lejos. La gente de buen lejos, ella sí que debe verse de muy lejos hoy en día, por favor. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta, Nico. Pues yo no sé quién es el director de esas... cuando montan esas presentaciones, pero supongo que entre los dos definen. Pero, ¿cómo llegó Orlando o usted a sugerirle la decisión de que hablara como llanero? Ah, o sea, no, que él sugiere que los llaneros no tienen un cerca bonito. No, es la sabiduría llanera, como la sabiduría de Aries Bigotti y demás. Entonces, aparte, yo no sabía que los llaneros tienen esa gran sabiduría. Pues, sé de los muiscas, sé de las tribus, sé de los mayas. Claro, los palabreros. Pero guajiros. No recuerdo que los llaneros, uy, ¿cómo? O sea, como Arnulfo Briceño, son de gran sabiduría. ¿No, no le sea, parecía o sea, sabio Arnulfo? No, para nada. Sí. Me parece que no. No sé por qué llegan a ser llaneros en una sección de mujeres no tan agraciadas, esa parte no la logro entender. No, porque entender. Es una copla llena de sabiduría. Pero es una copla que no tiene como letra, cuando hermano. Le cantan una... al caraván y esas cosas. Así. No, no, pero es que no hay ningún canto allá. No hay nada. Es que así son las coplas. Hoy fue una, hoy un cuatro y un arpa. No, no, no tenía voz. Era Orlando diciendo camarita. No, pero oiga, no. Tarán, arranca así y empieza a sonar ahí de pero fondo. Pero ¿por qué no pusieron el canto, la voz, lo que dice? No, porque solamente... Para entender dónde está la sabiduría. ¿Quién me viene a poner a cantar a Orlando? Ya. No, hermano. Necesitamos ahora que nos echara una copla llanera. Bueno, en un día como hoy nació Javier Solís. Y en no un día como hoy nació el duro de los Bee Gees en 1946, Barry Gibb. Emilio, adelante, por favor. Pues a ver, estábamos pensando en qué canción poner de ellos que no hubiera sido tan trillada como lo que fue la faceta del disco de ellas. Y mi opinión. Y exactamente esa opinión fue la que seguimos. Este fue el primer número uno que ellos tuvieron en Estados Unidos en el 72. How Can You Mend a Broken Heart? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El Señor de los Anillos de Poder, gran estreno este 2 de septiembre solo en Prime Video. Bueno, este periódico es El País de Madrid. Uh-huh. Agosto se ahogó con un baño en la playa de la Concha en San Sebastián. A las 10 de la mañana, amables donastiarras recorrían la arena húmeda saludando con esa manera cordial y distante, tan distante a otros españoles. Así son los saludos en la Concha, y lo agradezco porque estoy pendiente de las olas que parecen enredarse entre ellas, de las barcas meciéndose en su desorden predecible y medio sumergido, y pienso en Gerard Piqué y su nueva novia de 23 años, Clara Chía. Por supuesto, la chica nació en Chía. Bueno, la noticia retumbó en mi móvil durante la madrugada y vi las imágenes robadas durante un concierto de Dani Martín. Pero si es casi una réplica de Shakira, musité para no despertar a mi marido, dice el escritor. No es igual, pero sí más controlable. Lo peor del síndrome Shakirita, que es como se podría llamar esta situación, es el aliento de mala educación machista que desprende. A ver. Piqué, que es padre de dos hijos con la cantante, se separa y recupera el amor con alguien que se peina y se ve igual a su ex, pero más joven y más linda, más controlable. ¿Por qué se hace algo así? Aunque la prensa rosa lo celebra con ese terrible "ya no se esconde". No. Sus padres deben estar disgustadísimos. En Miami a Shakira se le ve más tranquila, con gesto de ausencia, pero sin esa rabia que al final le sobrevino viviendo en España. Recuerdo a Ava Gardner, que lo dio todo en la España de los 50, hasta que, según sus memorias, Fraga Iravarne le presentó la factura de sus impuestos. Se fue y nunca más volvió. Sus chismes siguen llegando a esa etapa gris de nuestro país con glamour y desenfreno. Shakira también ha dado un portazo. Se largó. Regresa a la controlada plasticidad de Miami con sus hijos, familiares y mucamas, y nos deja al ex, a la Shakirita y a la agencia tributaria para que lo resolvamos sin ella. No, ¡nota, Nico! Se pudrió todo. 6-5. ¿Cómo le van a decir Shakirita? No, Shakirita. ¿Clara Chía? Sí. Es más linda. Es Chiaquirita. Chiaquirita es. Ese, buen apunte. Igual el humor está de luto, ¿yo? No, pero mire que se rió. Pésimo. Se rió. Se rió, se rió. Pésimo. Con Chiaquirita. Bueno, ¿quién tiene Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo tengo también. Mucha gente, me toca darle paso a uno, hermano. Bueno. O sea, vamos a, como Mónica ahorita tiene que hablar mucho. Démosle paso a Mónica, que no ha hablado mucho hoy. Pues imagínense que ayer y hoy se está celebrando, está llevando a cabo en el Vaticano un primer Vitae Summit. Es un encuentro que está reuniendo el Papa Francisco con otras organizaciones internacionales sin fines de lucro, y lo que quiere hacer es traer artistas, ejecutivos y líderes mundiales. Y lo que quieren con este evento que está sucediendo es promover el trabajo colaborativo para iniciar conversaciones sobre estrategias y propuestas creativas a nivel global. Entonces, pues a este encuentro fueron Denzel Washington, estuvo Andrea Bocelli, estuvo Alicia Cara, Julio Reyes Copelo, Pete Docter, yo creo que esos son como los nombres que de pronto tenemos claro, Eduardo Verástegui y J Balvin. Y están, digamos, como las fotos en donde sale el Papa con cada uno de ellos, y lo que él dice es que pues él quiere rejuvenecer el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Que se vea realmente que se están uniendo fuerzas de personas creativas para apostarle a que la religión no se vea aburrida y que los jóvenes, digamos, pierdan el interés, no solamente por el tema religioso, sino también por el interés de Dios. Entonces, bueno, acogió a estas personalidades, en total 22, ya se tomaron fotos y me parece, pues como siempre, ¿no? El Papa un bacán, invitando a toda esta gente a este Vitae Summit. Es la primera vez que se hace un evento de estos en el Vaticano. Pues eso es todo, muchas gracias. ¿Y Emilio qué? Aquí estoy. Ah, bueno. Vamos ahora entonces con una banda de rock alternativo, la banda Cake, y esta canción que en su versión original pues es el tema más importante. Qué de buena banda. Gloria Gaynor. Digamos que la versión original uno la pone en las discotecas y todavía todo el mundo se para desenfrenado a bailar. Pero este cover del 95 también es maravilloso. ¿Por qué? Que aquí está I Will Survive. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Esta es la historia de un muchacho, muy joven, por supuesto. Ese muchacho tiene 17 años y se llama Mac. Y ese muchacho agarró un avión con un solo motor. Sí. Y se fue por ahí a pasear. A dar vueltas. Sí. Y ese muchacho, logró un récord mundial por su bajísima edad, 17 años. Sí. Y el tipo comenzó en Bulgaria y pasó por 52 países. Cruzó el Ecuador 2 veces, fue a África, a la India, a China, a Corea, a Japón. Solo volaba de día. Cruzó el Pacífico, se fue a Estados Unidos, a México, a la costa de Canadá, y de allí pasó por Alaska y volvió a Europa. Muchos de los aeropuertos en que tenía planeado parar estaban cerrados y tuvo que cambiar de rutas por problemas de tempestades de arena o por los vientos monzones. Este muchacho, me parece un imbécil, pero no, este muchacho... Déjelo, que sabe. Se montó en un avión de un solo motor. Sí. Que pesaba 325 kilos. Y toda esta travesía la hizo más o menos a 240 kilómetros por hora. Y logró esto, atravesar el mundo, después de que su hermana lo hizo, de 19 años, Sarah Rutherford. ¿Cuánto tiempo se echó haciendo esta pirueta? Qué camerino el de esa casa, ¿no? El tipo superando el récord de la hermana. Arepaso número uno. ¿Qué ¿Cuánto camerino? Tiempo se echó haciendo toda esta pirueta? Me lo pueden dar en días, como quieran. Les voy a dar 40 segundos siempre y cuando chequeen las manos de sus compañeros. No he leído nada, lo pueden cambiar, no me interesa nada. Confíen en lo que pensaron, no miren a los demás. Miren las manos de todos. Ya veo que Mónica está cambiando. ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! Mónica, 2 meses y medio. Ja, curioso. Nicolás, 2 meses. ¿Tan rápido? Orlando Rivera, 40 días. Es un monstruo, Orlando, ya. En un Mirage lo hace más despacio. María Juliana, 7 meses. Tenemos un menos uno. ¿Seré yo, señor? No, sabes que no, porque tú, digamos que estás lejos, pero no tan lejos como Orlando. Es que Orlando lo puso a volar como un balín. Menos uno para Orlando. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Sara, su hermana, lo hizo en 5 meses y 3 días. Mac, su hermano, lo hizo en 5 meses y 1 día. No veo a ningún ganador. Los veo a todos supremamente lejos. Y no me queda más remedio que dar por concluido este repaso con la puntuación total de hoy. Adelante, María Juliana. Menos uno tenemos Orlando, Nicolás y yo. Y Mónica, 2 puntos. Nicolás, Orlando y tú y Mónica, 2 puntos. Nicolás. Lindo, ¿no? Bueno, es primer día, ¿no? Pero lindo. Todos los días, Nicolás, son lindos. Tenemos que cambiar la situación mañana, por favor. No, pero si queda lo que hay. Lo mío no es el afán en el repaso. En el resto de la vida. Despegamos, sí. Despegamos, por favor. Y Emilio, vamos con música. Listo, vamos con el nuevo sencillo de Babyface y Ella Mai. Esto se llama Keeps On Falling. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, no, no, no, no, no. Bueno, ¿qué tienen? ¿Arriba o abajo? Yo tengo súper arriba. A ver. Pues resulta que cuando salieron las boletas para Dua Lipa en Bogotá el 18 de septiembre, volaron de una. Sí. Y entonces estábamos en sold out. Pero se habían especulado en cambio de lugar. Esto va a ser en Salitre Mágico y se había dicho que se iba a ir a otros lugares, a otros venues. Sí. Pero estamos confirmando que se da apertura a nuevo aforo. Así que pueden ingresar a iticket.co y van a encontrar más boletería de Dua Lipa para el 18 de septiembre en el Parque Salitre Mágico en general y en VIP, digamos, en la otra que es localidad. Así que después de ese contundente sold out, que hoy podamos informar que hay más boletería, yo creo que para muchas personas de diferentes edades es un alivio. Así que entren ya a iTicket y pueden comprar y conseguir muchas más entradas de Dua Lipa. Me parece que es súper, súper, súper arriba. Bueno, muy arriba. Emilio, música. Listo, vamos a continuar ahora con una gran cantante japonesa, Yasuko Agawa, que es una de las mejores voces del jazz de Japón y también es muy apasionada por la música brasilera. De hecho, este disco del 94 que se llama Amizaji es completamente dedicado a la música de uno de mis compositores brasileños favoritos, que es Ivan Lins. Y en esta canción, él canta dúo con ella. Esto se llama Camaleão. En los originales, los malanderines. todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Un señor de un restaurante chino, ¿cómo se llama el amigo de Orlando? Changhua. Changhua, y no es porque Changhua escribió y que no nos vuelva a dirigir la palabra, pero uno parecido fue y le llevó a una persona en un restaurante, en una casa en Queens, en la ciudad de Nueva York, un arroz chino y unas lumpias con salsa agridulce. Rico. Y este señor lo mató. El señor que estaba esperando el pedido lo mató. Lo acuchilló. ¿Qué pasó? No sé. Lo único que se sabe es que el señor dejó una nota de 5 páginas antes de suicidarse. Porque dijo que él nunca había tocado al chino, pero que solo la idea de pensar en volver a la cárcel donde estuvo un buen tiempo recluido le daba mucho susto. Entonces, al hombre que mató se llama Chi Wenjian, 45 años. Bueno, y el tipo lo mató y no dijo que él no lo había hecho, pero que él no se aguantaba la idea de pensar siquiera en ir, claro, a la cárcel. Y se metió un tiro con un fusil, con una escopeta recortada en la boca, que sobrepasó su paladar y pues por supuesto le destruyó gran parte de su materia gris. No tuvo tiempo de decir nada antes de morir, solo sus sesos repartidos, y su esposa lo encontró y dijo pues que ella no cree que lo mató, pero por supuesto le encontraron bastante armamento en su casa. Me llamó mucho el nombre del asesino. A ver. Le decían duck sauce, salsa de pato. Lo que yo creo, ¿sí?, es que duck sauce, el señor asesino, le decían duck sauce, salsa de pato. Uh-huh. Pues debió tener algún problema en lo que pidió en el domicilio. De pronto le confundieron la salsa y él necesitaba la salsa hoisin, y le llevaron la agridulce. Ah, hoisin es la del, claro, pato. Sí. Desde allí lo llaman el duck sauce killer. Me parece una nota formidable y no me la inventé. Está en el periódico Daily News. No me diga. Sí, ahí está. No Daily Mail. Daily Mail es inglés. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí, pues si alguien tiene un malandro, por favor. Es una malandra. Pues dilo. Y ella se llama Sheila O'Leary. Tiene 38 años y ella hace unos meses había sido, pues la encontraron culpable, había sido condenada por 6 cargos. Asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, homicidio involuntario agravado, abuso infantil y 2 cargos de negligencia infantil. ¿Por qué? Una joya. Esta mujer tiene 4 hijos. Uno tenía un hijo de 18 meses que encontraron muerto después de una llamada al 911. ¿Qué pasó? El niño tenía 18 meses, pero tenía el tamaño y el peso de un niño de 7 meses. Solamente pesaba 8 kilos. Resulta que esta mujer es vegana y por ende sus hijos y su esposo también, y ellos declararon a la policía, porque su esposo también está en la cárcel, que solamente comían frutas y verduras crudas. Sí. El chiquito también tomaba leche materna, pero tenía un grado de desnutrición tremendo, alarmante. Claro. Pues hoy fue condenada a cadena perpetua por todos estos cargos que... No, pues, les conté. Claramente los niños, o sea, los otros no niños se los miraron. O sea, el papá y la mamá, o sea, los dos señores están en la cárcel. Ella ya con cadena perpetua, el esposo está esperando el juicio. Y los chiquitos, pues obviamente el chiquito murió y los otros, pues, tenían uno de 3 y otro de 5 años, pues están en poder del gobierno, pues porque estaban desnutridos también. No entiendo por qué Serena Williams está jugando dobles con Venus y mañana juega la tercera ronda. Es para estar en forma? Me imagino, para coger un poquito de cancha. Vamos a ver. Bueno, ¿alguien tiene un malandro que amerite participar en esta sección? Sí, yo tengo un malandro y es un señor de un caso que se demoraron en resolver más de 40 años. Él se llama Chris Dawson, tiene 74 años y se le encontró culpable de haber asesinado a su esposa Lynette. Este caso lo investigó un podcast australiano en el 2018 y pues digamos que a partir del podcast pues esto empezó como a ser como un caso muy relevante dentro de este país. Y pues resulta que Chris Dawson era un exjugador de rugby profesional y vivía pues con su esposa, dos hijos, esto en Sydney. Una familia aparentemente normal hasta que la esposa Lynette desapareció sin dejar rastro en enero de 1982, cuando la esposa tenía 33 años. Pues Chris dejó el rugby a finales de los años 70 y daba clases de educación física en una escuela pública. Pues resulta que dando clases se enamoró de una de sus alumnas adolescentes, se llama Joan Curtis, y en el juicio pues se le dio, digamos, como se referían a ella, como JC. Ella tenía solo 16 años cuando se encaprichó de ella, y según los detalles revelados tanto en el juicio como en el podcast, que el podcast se llama The Teacher's Pet, la mascota del profesor, pues Joan formaba parte de una familia desestructurada, violencia, alcohol, y Chris la contrató cuando era adolescente como niñera. Y según el testimonio, pues ambos tenían sexo a espaldas de Lynette cuando estaba dormida o estaba en la ducha. Así, Chris Dawson se obsesionó tanto con la adolescente que la reemplazó de su esposa y mató a su esposa para que esta adolescente fuera finalmente su esposa. Así que la desaparición pues era una intriga y finalmente hoy se declara culpable a este personaje. Vamos con música, amigo. Listo, vamos ahora con Adele y un tema de su álbum 21 que se ganó el Grammy al álbum del año. Esto se llama así, Rolling in the Deep. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno. Vale, es una historia muy bonita. Yo comencé con la historia del señor Stevie Wonder la semana pasada, y esta vez vamos a agarrar a otro personaje súper importante. Son las canciones más importantes de hace 50 años, de 1972. De hecho, acabamos de poner una que fue número uno con The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart. El primero de febrero de 1972 vio la luz uno de los más importantes LPs de la historia, Harvest, firmado por Neil Young y que se devino como su trabajo de mayor acogida. Entre los méritos de la obra, un puñado de canciones, está Heart of Gold, que le puso en punto de atención al avance de una afición mucho más amplia y generalista. En esa época John no era una persona totalmente desconocida. Neil era un gran compositor, artista, sobresaliente y sobre todo una gran figura. Condensaba ya entonces todo lo del rock norteamericano, una combinación de rock y folk. Estuvo con Crosby, Stills, Nash & Young, y bueno, pues este señor en las sesiones de Nashville se creó una de las partidas más importantes del country rock, y concretamente esa canción Heart of Gold, que contó con la colaboración vocal de James Taylor y Linda Ronstadt. Y pues él confesó que esa canción se le escribió a su amor. En ella, el enamorado Young se confiesa que es un minero, era minero, en busca de un corazón de oro, y que no puede evitar reconocer que quizás no pueda corresponder amorosamente a lo que la otra parte necesita. En el 76 se separó de su mujer, pero quedaron esos versos gloriosos de I want to live, I want to give, I've been a miner for a heart of gold. Y me acordé de Nicolás porque quiero leer un aporte que hace Bob Dylan de esta canción. Sí, a mí Neil Young me Estoy gusta. Estoy muy seguro que le va a sacar la piedra. Neil Young me parece muy chévere. El impacto, dice Bob Dylan. No, por eso Neil Young, yo hago la aclaración. El impacto de Heart of Gold fue indudable dentro del gremio. Hasta Bob Dylan lo reconoció en una entrevista a la revista Spin en el 85. La U es que me molestó que alguien sonara como yo. Fue cuando vivía en Phoenix, Arizona, alrededor del 72. Y a la gran canción de la época era Heart of Gold. Siempre me gustó Neil Young, pero me chocaba. Me sacaba la piedra cada vez que escuchaba Heart of Gold. Creo que estuvo en el número uno durante mucho tiempo y yo decía, mierda, ese soy yo, él suena como yo. Debería ser yo el que está cantando. Su opinión. No, que es un reverendo imbécil, Bob Dylan. Simplemente eso, es un cretino de proporciones de catedral. El Nobel se lo dieron dar a Neil Young, no a semejante balurdo como Bob Dylan. Perdón, señor. Que es un balurdo. Bob Dylan, eso es. Emilio, ¿qué quieres anotar finalmente o vamos con ello? Todas las semanas pondré una canción del 72. Neil Young es muy bueno, buenísimo. Pues esta canción fue el primer... E infravalorado, ¿no le parece? No, de hecho muy valorado. ¿Sabe qué me parece que infravalorado frente número, a otros de hecho, artistas? Esta canción fue, como ya se dijo, fue el número uno y creo que es el único número uno. Imagínese. Que ha tenido Neil Young hasta la fecha en Estados Unidos. Injustísimo. Esto se llama así, Heart Down by the River. Aquí downtown. Vamos con la canción, vale, que si no el hombre nos recita la escuela entera. No, pues es que... Por favor, Cristian. En los originales... La bolsa o la vida. Las acciones en Estados Unidos llegan nuevamente a un punto muy dramático, esperando la subida de intereses de septiembre por cuenta de la Reserva Federal y sobre todo por las declaraciones que hizo el presidente de la Reserva, Jerome Powell, en un discurso en Jackson Hole, Wyoming, la semana pasada, en donde advirtió que va a mover muy duro los intereses para arriba, que eso le va a doler a la población, pero que tiene como sea que controlar la inflación a riesgo de que se presente una recesión. Y en resumen, el Standard & Poor's, que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, cayó el 4.2% solo en agosto. Lo mismo pasó con el Dow Jones, que cayó un 4.1%, y la más perjudicada, las acciones tecnológicas, Nasdaq, son 100 acciones que cayeron 4.6% en un solo mes. Nicolás. Mire, ha habido hoy dos polémicas en torno al nuevo gobierno. La primera fue del ministro del Interior, Alfonso Prada, que habló sobre la reforma tributaria, la aprobación de la reforma tributaria, y desde su lugar impulsó a que la gente salga a las calles para que se apruebe, como una presión. Sí lo vi. Cosa que ha sido muy mal vista en muchos mentideros políticos, pero fue un día bastante activo para los ministros, porque Irene Vélez, que es la ministra de Minas, estuvo en un foro y habló sobre que los demás países de la región tenían que tener un decrecimiento de la economía. La gente lo entendió como que hubiera, sí, pues, como decrece uno su propia economía. Claro. Pero entonces explican que es un concepto que se desarrolló en los años 70 que va de la mano, que yo ahí no sé usted cómo le dirá, va de la mano del medio ambiente con el consumo. Entonces, a menor consumo, menor afectación ambiental. Ambiente, claro. Es un poco así, digamos, explicándola muy a grandes rasgos. No quisiera referirme porque respeto a la ministra, pero es un gran error. Bueno. ¿Cómo que? O pues sea, primero el medio ambiente que el consumo. Yo no quiero hablar de eso. No, pero eso no es nada. Ni quiero hablar del ministro del Interior, porque cuando lo vi me puse a mil. No, por eso digo, es que ha habido esa... Hoy hubo esas dos controversias que tienen que ver con la bolsa en la vida. Una por la reforma tributaria, por supuesto, que es algo que afecta a todo el país, pues digamos, a todos los colombianos. Y el segundo fue el de Irene Vélez, ministra de Minas, hablando de eso, como para completar, digamos, porque no tuvo... un buen día la ministra, digamos, en términos mediáticos, en una rueda de prensa donde le estaban preguntando sobre algunas decisiones pues mineras, ella se retiró y se fue de la rueda de prensa. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Raúl Midón y una canción que él grabó junto a la Metropole Orchestra. Esto es Sunshine. Bueno, salieron los registros de los 42 días más calientes en la historia de España. La temperatura promedio en el mes de julio en España, les pido que oigan esta cifra porque es alarmante, promedio, sí, o sea, incluye el amanecer y todo, sí, fue 25.6 grados en promedio. Eso es muy fuerte. Sí. Estamos hablando de noches de 30 grados, de días de 45. Es una cosa tenebrosa. Ante esa situación, la gente, ¿qué hacía? ¿Se tiraba a las piscinas o se tiraba a la playa? ¿Y qué les pasaba? Pues se ahogaban. Algunos, no todos, por supuesto. Claro. ¿Cuánta gente por calor se ahogó en las playas y en las piscinas de España? En julio. ¿En julio? Sí. No vayan a irse muy largos, es lo único que les recomiendo. O sea, todo el mundo se ahoga. En julio. Bueno. Orlando, 18. Mónica, 350. Nicolás, 25. María Juliana, 140. Menos uno para Orlando y para Mónica. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es 82 personas. Un montón, ¿no? Sí, muchas. Sí, muchísimo. Lo que va corrido de 284 personas, pero era solo julio. ¿Cómo quedan la puntuación, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 2 puntos, Nicolás y yo quedamos en menos 1 y Mónica queda con 1 punto. Sí, es que iba a hacer una anotación de que a mí nunca he entendido muy bien el tema del menos 1. Voy a poner este ejemplo y por eso creo que hay que cambiarlo. Hoy no lo voy a hacer. Pero me quedé pensando no solo en Mónica, porque quería ver eso, sino que ya lo he sentido varias veces. Mónica sacó más 1. Sí. Entonces a Mónica le pusiste 2 puntos. 2 puntos. Claro. Sí, claro. Y ahora sacó totalmente lo contrario. Debería quedar en 0. No, me acabas de poner menos 1, no menos 2. Le quita uno 1 punto. Pero así lo hemos hecho siempre. No, y además. No, pero yo creo que fui mal interpretado porque. Porque yo tengo 2, entonces ahora no, te malinterpreté. No, yo no, ya te estoy diciendo que no cuenta hoy. A mí siempre me ha parecido raro eso, pero sí. Y lo vamos a cambiar hoy. No, porque menos 1. El ejemplo es que Mónica se ganó 1 punto. No, yo lo explico de otra manera. Mónica se gana más 1, es decir, 1 punto sencillo más 1 punto más. Correcto. Sí. El menos 1 es que pierde 1 punto más 1 punto más. No, no, no, no, no, no, no. Entonces, es va a ser así. Dos. Va a ser así porque no puede ser que el que saca 1 punto para arriba y comete el mismo error para abajo, entonces no tiene el mismo castigo. ¿Y cuál es el sentido del menos 2? Beneficio. Exacto. Entonces hay que cambiar eso y es el sentido de lo mismo que es. En el más 1 tú tienes 1 punto más el punto adicional que te dan. Porque cuando uno gana, se gana 1 punto. Más el punto adicional, se gana otro. Y en el menos 1, está mal dicho o mal interpretado, si tú pierdes, pierdes 1 punto. Pero si te ponen menos 1, deberías perder 2 puntos. O sea, es como lo mismo. Pongo el ejemplo de Mónica, no porque sea Mónica, porque ya Mónica está... tratando de alebrestar a la audiencia no, en contra mía, pero se va a poder lograr porque dije que hoy no se va a hacer. Pero es lo mismo que si Mónica tuvo un acierto muy grande y se le dieron 2 puntos, tuvo un desacierto muy grande y se le deben quitar 2 puntos. Es lo que quiero cuando decir. Hay un desacierto muy grande, tú dices claro. Menos 2. No, no, es que menos 2 debería ser inclusive peor al que no contesta. porque eso es más complicado. Es que el más uno y el menos uno es lo mismo, Nicolás, en términos prácticos, es lo que quiero decir. ¿Lo cree? No sé, la verdad. Bueno, vamos a hacer una modificación, pero tengo que mirar es la literatura, porque debería ser igual de bueno e igual de malo el más uno y el menos uno. O sea, no, pero igual si me quieres quitar y me quieres dejar en ceros, fresco. Déjame en ceros. O sea, hazlo desde Mónica, hoy. Ya dije desde el comienzo que hoy no aplica. No, pues es que no es muy raro si que yo cuando voy en menos dos, sacas una nueva regla. Wow. Está bien. No la he sacado hoy. No me has entendido. Quedas sí, te entendí, uno. Obvio. Perfecto. ¿Y qué te estoy haciendo de malo? Nada. Estás poniendo en duda el menos dos. Posiblemente menos uno. Es que para el futuro, para mañana cambie. Okay. Pero no te estoy haciendo ningún daño hoy. No, no. Dije, esto no vale hoy porque no me lo ha planteado. Pero ahora me lo voy a plantear. Lo voy a pensar a ver cómo se hace. O lo otro es no tener ni más uno ni menos uno. Para evitarse todo ese rollo. Y sí tener el menos dos. Para evitar tanta confusión y tantas cosas raras, pues uno dice, mira, no hay ni menos uno ni más uno. Ahí se quita un punto normal y se sube un punto normal. ¿Les parece? Y bueno, cuando la persona no contesta, menos dos. Creo que es como va a ser como lo lógico. Para no generar tanta controversia. Nico tiene el ganador del Twitter. Sí, el tema cuál fue el mejor o peor revuelto de comida que haces si te encanta. Y contestó el Yaco, una vez no había quesito para la arepa o el chocolate, así que en reemplazo le echamos al chocolate mantequilla y sal al gusto y listo. Puedes comerlo con arepita bien caliente o preferiblemente migada al chocolate para mejor sabor. Saludos. ¿No hay más? No, ¿no? Pero ese estaba bueno, me llamó la atención la receta de la mantequilla dentro del chocolate, la verdad. Pero los otros le parecieron muy rebuscados, ¿no? Sí, no, claro. Es que había unos muy inventados. Bueno, entonces mañana nos encontramos. Gracias, chao.